vez hablando de vos. Este es mi insólito monólogo de hoy. Me cuelgo y me empiezo a preguntar si tu Quilmes jugará en el más allá. Lo enciendo frente al río de la Plata sin dudar. No más ganas de creer que de pensar. Porque tus sueños como el viento vuelven desde tu ciudad. Para darle a lo que siento algún lugar en tu eternidad. Las estrellas se apagan. Este tema habló de mí. Los recuerdos calientan mi interior. Y más si en este tema habló de vos. Lo enciendo frente al río de la Plata sin dudar. No más ganas de creer que de pensar. Porque tus sueños como el viento vuelven desde tu ciudad. Para darle a lo que siento algún lugar. Noches gritan abajo. Un diablillo enfermo solo enferma más. Callejero sigue sonando en esta tarde. Sin paciencia, como tenemos muchos en esta ciudad con las noticias, con los gobernantes que están de turno, pero estamos acá para vos. un diablillo enfermo, solo enferma más. La intranquilidad de los que sufren, un volcán a punto de estallar. Da terror el terrorismo del que ahorca al que no da más. Infernales noches gritan abajo, un diablillo enfermo, solo enfermo. escapó. Tengo tantas cosas para contarte que no sé por dónde voy a empezar. Igual decirle a tu mamá que cuando termine me mando para allá. Muy buena música está pasando en esta tarde. Callejero nos acompaña aquí en La Cascotera. Esto es Che Barracas por la FM 99.7, o a través del blog www.chebarracas.blogspot.com. Lo puedes escuchar ahí, entras directamente y sale el audio en vivo en estos momentos, ¿no? Así que no hace falta meterte en otro lado. Solamente en el blog entras chebarracas.blogspot.com y automáticamente ya estás escuchando la radio. Te puedes comunicar también con nosotros a través de nuestro teléfono al 4301-9917 o a través de las redes sociales, arroba chebarracas, nuestro Twitter, o FM99.7 chebarracas en el buscador de Facebook. No sé cómo nos buscas, nos encontrás. Pones me gusta, puedes opinar, puedes escribir tus mensajes. Así que bueno, y lo puedes escribir a nuestro mail, fmchebarracas@gmail.com. Así que tenés todo para que te comuniques con nosotros. Y acá seguimos en esta tarde de lunes. Algo de noticias. Se realizó la tercera maratón para pedir por la urbanización. Esto fue el día de ayer. Más de 250 personas que viven en distintas villas de la ciudad de Buenos Aires participaron de la tercer maratón por la urbanización a lo largo de 5 kilómetros de carrera por las calles de la ciudad para visibilizar el reclamo y exigir que se cumplan las leyes que ya existen sobre urbanización de los barrios. Y también se realizó un festival al final del recorrido en la Villa Rodrigo Bueno. Ahí estuvimos participando del festival, varios compañeros estuvieron también participando en la maratón. Estuvieron realizando esta maratón Villas al Frente junto a la mesa de urbanización de la Villa 31 y 31 bis. Fueron los organizadores, así que nada, fue un día caluroso ayer, pero igual se hizo la maratón y la verdad, la participación de mucha gente para visibilizar esta realidad y esto de urbanizar las villas, ¿no? Bien ahí. 34 grados en la ciudad de Buenos Aires, mucho calor a esta hora, ya llegando al final del día. 34 grados, señores, algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos acá compartiendo con vos la vuelta de tus actividades. Un poco más de música y enseguida retornamos con más noticias acá en la Cascotera. Entre montañas, voy entrando al corazón. Punto rojo de las almas, entre la tierra y el sol. Entre el todo y lo que falta, entre tus ojos y el amor, entre la calma y lo Bien, ahí estábamos escuchando Callejero hoy y lo que suena de fondo, 9 de julio. 9 de julio, ahí se están. Si ustedes están yendo a Pompeya en este momento, se están empezando a sacar, ya sacaron todo lo que es las paradas del Metrobús. Hablando de 9 de julio, el Metrobús en Pompeya no existe más. Duró 4 meses nomás. Se gastaron fortuna. Estas son las políticas que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso, a propósito viene esto porque se discutió el presupuesto para el año que viene. A lo que habló Bodart, ¿no? Es el Alejandro Bodart, diputado porteño del MCT Nueva Izquierda, afirmó que como lo muestra su presupuesto para su proyecto, para el presupuesto de 2015, Macri no le importa los problemas de la vivienda que hoy padecen 100.000 familias porteñas. Durante un acto de su campaña presidencial en el Parque Los Andes del Bajo Flores, Bodart contó que la propuesta de la Nueva Izquierda tiene tres ejes: urbanización de las villas, un plan de construcción de viviendas populares y un programa de alquiler social con garantía estatal para dar seguridad al inquilino y al propietario. Asimismo, Bodart participó ayer de una reunión en la legislatura porteña para elaborar una propuesta alternativa al presupuesto 2015 presentado por el PRO sobre las problemáticas de la vivienda. Según el presupuesto porteño para el 2015, Macri destinó el dinero para viviendas y urbanización fue de 780 millones de pesos, que equivaldrían a un 0,9% del total, mientras que en el 2014 fue del 2,1%. O sea, bajó casi un por ciento, casi un 50% bajó a comparación del año pasado. Y 2% con respecto al 2013, que estaba en 3,1%, ¿no? Terrible. Así que bueno, así estamos, gente. 17:49 minutos en esta tarde, esto es La Cascotera. Che Barracas, FM 99.7. Seguimos con más música en esta tarde y volvemos con más noticias. Brasil, hubo elecciones en Uruguay. Vamos a estar charlando un poquito de eso. Un poco de deporte, River sigue puntero y otras cosas más. Por la 9 de julio voy con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir. La ironía de la irónica ironía, y lo falso de la falsa falsedad. 99.7 FM, Che Barracas. Sobre la verdad, soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. 99.7 FM, Che Barracas. A tu suerte siempre restale una duda. A esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Soy más que un crimen perfecto. Para otros he sufrido un gran revés. calle y la muerte fue el juego. FM Cheva Radio. minutos, un poco más de noticia. A 16 años de su creación, las orquestas infantiles porteñas marcharon contra su vaciamiento, otra política del macrismo hacia la cultura, en este caso vaciando las orquestas infantiles, ¿no? Docentes, estudiantes y coordinadores de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires cumplieron hoy un paro de 24 horas y se movilizaron al Ministerio de Educación porteño para denunciar el vaciamiento e intervención del área. El hostigamiento a profesores también, entre otras cosas, y el nombramiento a dedo y el incumplimiento de la medida cautelar que reconoció como coordinador general al fundador histórico, titular del proyecto, Claudio Spector. Entre otras cosas, hace exactamente 16 años que en la sede de Lugano recibíamos los primeros instrumentos y empezamos a trabajar en este programa. Por eso hoy es una fiesta en la que nosotros podemos festejar el buen trabajo que venimos haciendo con más de 16.000 chicos que circularon por las orquestas. Esto lo dijo Adriana Wessler, coordinadora de la sede Bajo Flores. Sin embargo, el homenaje a eso es que seguimos en homenaje a eso, que seguimos resistiendo el vaciamiento, el hostigamiento y las agresiones que venimos sufriendo en este último periodo de la gestión macrista, agregó. Así que no, terrible, ¿no? Los docentes son coordinadores, denunciaron que este programa está bajo una suerte de intervención a cargo titular de la Gerencia Operativa de Música para la Equidad, el Complet, que lo dirige Eduardo Idoipe. Según afirma Idoipe, estaría usurpando las funciones de coordinador del programa, Claudio Spector, al pasar por alto sus propuestas para el nombramiento de cargos y vacantes e imponer de manera irregular y autoritaria a una persona elegida a dedo, como ocurrió con el puesto de director de una de las orquestas de la sede de Lugano. Estoy trabajando en la orquesta, pero a través de estas actitudes, lo que claramente se expresa es que formalmente estoy, pero las tareas que hacen a la función de coordinador no las puedo llevar adelante. Esto lo dijo Spector, ¿no? Terrible, ¿no? Por un lado, Spector, fundador histórico de las orquestas infantiles, ¿no? Y tiene que estar con estas luchas diarias, ¿no? Para poder llevar la música a todos los niños, ¿no? Terrible. Seguimos con más música en esta tarde. Se viene un poquito de deporte, así que vamos un poco más de música callejera. Seguimos acá en La Cascotera. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que no cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Como bueno. 99.7 FM Che Barra Paz. Invierto cada día queriendo ser defensa, fiscal y juez. Usted, yo y él. Quiero saber qué hicieron, qué harán y qué no harían. No ser el papel, la piedra, la tijera, ojos, boca y piel. Cornudo el más deseado y el terco y fiel. La muerte a la ventana o caer como hizo el medo del balcón aquel. Para no volver, ser el degenerado, el amor por tu cuerpo primera vez. Mediodía, medianoche y atardecer. Mejor que dos opciones siempre van a ser tres. Ser la víctima, el testigo, el humo, la bolsa y el vino. El viaje, el primer paso, el destino. Subir o reaccionar, buscar salidas. Poder encerrar a la libertad y sacarle un poco de verdad. Soy un papel en blanco, 10 temas en un día, o solo sé no morir de sed. Te amo todo el día, te odio y tengo miedo y quiero ser tren. Un cambio por la ruta y el tiro a la sien. Me hago cemento, museo o algún cabaret. Soy avenida en la cortada y vuelvo a ser esquina, empate local y visita. El dueño, el patrón y la hormiga. Subir o reaccionar, buscar salir. Sin gracia, hace pocas sonrisas. Prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué los sentimientos vuelven con el día. Solo como un pájaro que vuela la noche, libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como muerto en su tumba, que murió de miedo por el valor de vivir. Son maldiciones, te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come. Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe en las personas. Solo como un pájaro que vuela en la noche. Ahí escuchamos a Callejero, ya pasadita las 18:13 minutos en esta tarde de lunes. Un poco más de noticia a nivel nacional. Santiago del Estero denuncian un intento de desalojo violento a campesinos, familias de la comunidad El Corralito, en el noroeste de Santiago del Estero, sufrieron un intento de usurpación de sus tierras por parte de un grupo armado al servicio de un empresario oriundo de Tucumán. Esto lo denunció la organización campesina Almocase. Anoche hablé con el compañero Roberto Sánchez de la comunidad El Corralito y me dijo que los atacantes no volvieron durante el fin de semana debido a la presencia policial, pero que siguen muy preocupados ya que ninguno de ellos fue detenido, dijo hoy Roger Almaraz, portavoz de El Mocase. Terrible, ¿no? Esta lucha que se está dando hacia los campesinos, más en el norte del país, siempre lo traemos para que usted esté informado de estas cosas, ¿no? Que seguramente en los grandes medios no sale. Esta lucha que tienen los campesinos en distintas partes del país con respecto a las tierras, ¿no? Pero bueno, estamos acá para informarte, para que este medio sea la voz de aquellos que no pueden hablar. Así que estamos acá informándote, ¿eh? Y para que vos estés al tanto. Un poco más de noticias que tiene que ver con la región. Elecciones en Brasil. Ganó Dilma Rousseff, ¿eh? Ahí con 51% de los votos. Y en Uruguay van a segunda vuelta, ¿eh? Ahí Tabaré Vázquez con Mujica. Así que bueno, estamos ahí al tanto de lo que sucede, lo que sucedió ayer en las elecciones en Uruguay. Todos aquellos residentes pero bueno, ahí Pepe Mujica, José Pepe Mujica, está esperando un sucesor. Ahí se llevaron con tranquilidad y con convivencia cívica las elecciones en Uruguay. Los uruguayos eligieron, o sea, están ayer, a sucesor de José Pepe Mujica en los comicios más parejos en los últimos 20 años. Todo parece indicar que ninguna fuerza política ganó en la primera vuelta, es decir, que ningún candidato ha logrado sacar el 50% de los votos necesario. Y así habrá que definir el próximo domingo 30 de noviembre. Así que, atenti, ¿eh? Quienes madrugaron, parece, para ejercer su derecho cívico, fue el actual presidente José Pepe Mujica y el candidato Tabaré Vázquez. Curiosamente, los dos líderes de la izquierda uruguaya lo hicieron a la misma hora y en barrios vecinos. Lo curioso, bueno, uno lo tiene, nos tiene acostumbrado, el presidente uruguayo Pepe Mujica dice que llegó en su auto, su viejo Volkswagen Escarabajo, acompañado de su mujer y su una senadora, al colegio del Rincón del Cerro para hacer su voto, ¿no? Grande el Pepe, ¿eh? Si hay humildad en la presidencia, Pepe lo tiene, ¿eh? Así que bueno. Pues noticia acá en la Cascotera, un poco de música. Seguimos y volvemos con un poco de deporte. El pronóstico para lo que queda la jornada del día de hoy. Estafan y zafan, son muchas. Y son las que bendicen sus miserias al final. Sobre el paraíso se lo últimos metros. Y piensan que Ya volviendo y cerrando el programa un poco de deporte, ayer ganó River, lo dio vuelta en Santa Fe, frente a Atlético Rafaela, golazo de Piculichi, tiro libre. El primero, ¿no? Y el segundo lo hizo. Ahí la productora no me. La producción no me están diciendo. Ahí ya te digo, ya te confirmo. Rojas. Rojas lo dio vuelta para que River sea el puntero del campeonato con 31 puntos, seguido de Lanús con 27, Independiente Racing, Independiente 26, Racing 23, junto con Boca, que ayer también ganó 2-0. Pero bueno, lo que importa es River, ¿no? Para mí, claramente, yo soy hincha de River por eso. Rojas lo dio vuelta ayer para los millonarios que arrancaron perdiendo 1-0. Piculichi clava un tiro libre de media distancia y Rojas lo dio vuelta para el triunfo de los millonarios. ¿Te parece si vamos al pronóstico del tiempo? Te cuento, para esta tarde-noche cielo parcialmente nublado, anublado. Muy caluroso con elevadas sensaciones térmicas, iba a estar pesado. Probabilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche. Vientos moderados del sector norte, con algunas ráfagas cambiando al sector sur. Ya en estos momentos está habiendo bastante viento, ¿no? Ahí llegó Cristian, nuestro gran célebre operador, que le va a estar operando Estación Latinoamérica, con todas las noticias regionales. Elecciones en Uruguay, en Brasil, seguramente en Bolivia, un poco van a estar charlando un poquito de Bolivia también. Así que toda la noticia regional, internacional, lo vas a tener en Estación Latinoamérica. Por el momento yo me voy a retirar hasta el próximo miércoles, cuando a la tarde nos volvemos a encontrar para que estemos conectados. ¿No? Con las noticias que nos depara este mundo, ¿no? Así que bueno, gente, ha sido un placer. Nos volveremos a escuchar el día miércoles a partir de las 5 de la tarde con todas las noticias, con toda la música, con toda la onda en esta tarde a la vuelta de tus actividades. Chau, gente. FM Che Barracas.